Raquel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos radioescuchas? ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más en su horario nocturno de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, ya estamos en vivo. Hoy es martes 10 de marzo del año 2015. En este momento, las 9 de la noche con 22, ya, 9 de la noche con 22 minutos, tiempo de la capital del país. Y bueno, lo que les comentábamos el día de ayer, ¿no? Ayer hablamos un poquito de esta situación del dólar, de cómo había cerrado en los distintos centros de cambio, en los bancos, en el aeropuerto internacional, etcétera. El billete verde ayer llegó hasta los 15 pesos con 83 centavos. Por ahí nos comentaba alguien que lo vio hasta en 15.85, pero bueno, oficialmente llegó hasta los 15.83 el día de ayer, al menudeo, por supuesto, a la venta. Hoy, bueno, ya no sabemos si reír, llorar. El punto es que ya no nos sorprende, es algo que ya podíamos prever. El día de hoy, bueno, pues en algunos lugares, en algunos bancos, el billete verde llegó a los 16 pesos al menudeo una vez más a la venta. Cuestión que ya comienza a preocupar seriamente, porque nosotros ya les avisamos desde noviembre del año pasado que iba a haber un incremento en el precio del dólar. Nosotros calculábamos que iba a llegar a 15 pesos cuando mucho, ¿sí? Dijimos, no creemos de verdad que supere esa barrera de los 15 pesos, a lo mejor juguetea un poquito arriba, pero luego regresará y se quedará en aproximadamente 15 pesos. Por ahí, una querida radioescucha nuestra nos comentaba que lo más seguro era que quedara en 14.50. Y nosotros le dijimos, ojalá, pues sería genial, ¿no? Desafortunadamente, bueno, ahora sí nos falló la predicción. Sí, sí le atinamos que iba a subir, por supuesto, ahí sí no fallamos, pero nunca nos imaginamos que iba a subir de este modo. 16 pesos, cerró en cuánto, en 15.90, ¿no? 15 pesos con 90 centavos. A la venta, 15 pesos con 30 centavos, centavos más, centavos menos. A la compra, en las distintas casas de cambio, bancos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por ahí anduvo el dólar. Nos han llegado muchos correos electrónicos de personas que tienen problemas con deudas, obviamente, que están muy preocupadas porque no saben de qué forma les va a afectar. Bueno, a las personas que ya tengan alguna deuda en morosidad, en un estatus de morosidad, no le va a afectar en el sentido de que se incremente su deuda, ¿sí? Ahí no van a tener mayor complicación. Su deuda se va a manejar bajo la situación que se encuentra actualmente, aunque el dólar llegue hasta los 20 pesos, no importa. Les afecta en otros sentidos, ¿no? En su entorno económico general, porque dependemos mucho de nuestro país vecino para múltiples situaciones, y pues mucho de lo que compramos en el país se cotiza en dólares. Ahí es donde afectaría, ¿no? ¿A quién podría llegar a afectar esta situación del dólar cuando hablamos de créditos, préstamos, etcétera? Bueno, a las personas que actualmente tienen un crédito vigente, por ejemplo, una tarjeta. Porque ya Banco de México, por ahí don Agustín Carstens, ya está como que aventando el anzuelo, informando que es muy posible, lo que les decía yo la vez pasada de los políticos, ¿no? Es muy posible que se tenga que incrementar las tasas de interés, tenga que haber un incremento en las tasas de interés para poder amortizar esta volatilidad del dólar, para aparejarlas con las tasas de interés norteamericanas. Bueno, ya saben ustedes que ponen una y mil excusas para hacer lo que quieren. Y entonces ahí es donde la gente que tiene un crédito vigente, que está pagando actualmente, se podría ver afectada de una manera, pues no sabemos qué tan seria, pero sí importante. Para que todos mis queridos radioescuchas que en este momento nos sintonizan y que tengan algún crédito vigente por ahí, pues tengan cuidado, porque a veces no estamos al pendiente, esa es la verdad. A veces no estamos tan al pendiente como debiéramos. Y de pronto, híjole, pues el banco nos manda las modificaciones a nuestro contrato que tenemos con ellos con relación a ese crédito en el estado de cuenta. Y ahí viene y el interés que se pacta a partir de ahora es del tanto por ciento, ¿no? Pero como no leemos los estados de cuenta, pues ni nos enteramos y solamente estamos pagando y a veces se nos hace ya muy pesado y ni sabemos por qué, ¿no? Digo, ay, cada vez me cuesta más trabajo pagarle al banco. Debe ser la crisis. Pues sí. Y también es que te incrementaron tu tasa de interés y ni cuenta te diste. Entonces, mucho, mucho cuidado por ahí para evitar afectaciones en sus finanzas, en sus bolsillos, mis queridos, mis queridísimos radioescuchas. En nuestro blog, el día de ayer, como les comentábamos en el programa de la tarde, se publicó ya una reseña donde les informamos todo lo que ustedes necesitan saber en relación al incremento del dólar sobre el peso, por qué, cómo va a afectar, si va a bajar, si no va a bajar. Nosotros creemos que es muy posible que este jugueteo del peso con el dólar se termine en algún momento y gradualmente disminuya el costo del dólar. Posiblemente es donde nosotros tengamos razón al final y queden los 15 pesos que les dijimos desde noviembre. Pero no es seguro, también es muy probable que se queden los 16 pesos y de ahí se estabilice y ahí se quede ya durante algunos años. Entonces, para que ustedes lo contemplen, estén informados y, bueno, pues se tomen las medidas precautorias necesarias, lo que ya les hemos venido diciendo desde el año pasado, ¿no? No gasten en lo que no necesiten, mantengan una cantidad de dinero ahorrada si es posible, estabilicen su economía. Todo esto se los digo dependiendo de la gravedad de su situación, por supuesto, cada uno de ustedes podrá adaptarse, de adecuarse acorde a cómo estén en cuanto a sus ingresos, sus gastos, sus deudas, etcétera, ¿no? Si ustedes tienen cualquier duda, pues nos llaman y con mucho gusto les podremos apoyar para diseñar una estrategia acorde a su situación particular. Aquí estoy generalizando nada más. También muy importante acabar con las deudas, porque eso es fundamental. Si no acabamos con las deudas, todo el tiempo las vamos arrastrando. Yo creo que muchos, la mayoría de ustedes, sabe perfectamente bien de lo que estoy hablando, que queremos alcanzar un estatus ya no de prosperidad, sino al menos de que haya algún progreso en nuestra economía. Pero las deudas no lo permiten. Cuando comenzamos a salir del hoyo, las deudas nos vuelven a jalar para abajo. Por eso es bien importante, fundamental, básico, lo primero que tenemos que hacer para empezar a ser unas personas prósperas, para que el dinero nos rinda más, es acabar con esas deudas. Definitivamente, ese tiene que ser nuestro objetivo número uno para poder alcanzar los demás. Ya acabando con las deudas, les aseguro que van a ver ustedes un panorama completamente diferente. Se darán cuenta que su dinero les rinde mucho más y que poco a poco, ya estables financieramente, tendrán una mejor calidad de vida, señoras y señores. Eso es lo que buscamos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Que ustedes tengan esa calidad de vida, la mejor que se pueda, ¿no? Vámonos a asesorías ya, rapidísimo, porque si no se nos acaba el tiempo. Nuestro número telefónico aquí en cabina es el 59... es el 59-16-04-10. 59-16-04-10. La LADA, ya recuerden que ya no hay costos de larga distancia, 01-55 para mis amigos del interior de la República. Pero, eso sí, les aviso, como entramos tarde al programa, ya son 9 de la noche con 31 minutos... hoy 10 de marzo del año 2015, por favor, si nos llaman, traten de ser muy concretos y breves para que nos dé tiempo de atender su llamada, quizás atender otra más y poder brindar asesoría a la gente a través de nuestro chat de la estación, si son tan amables, si son tan gentiles. Bueno, vámonos, mi amigo productor de estos programas, Jeremy, ya está conectado, te mando un abrazo y un saludo, amigo. Me preguntan que si vamos a tener regalos, ahorita les digo, espérenme tantito, ahorita les comento acerca de los regalos que vamos a tener para nuestros queridos radioescuchas. Dice Salvador García que tiene un adeudo con Santander de 370 mil pesos. Pero le llamaron de una agencia de cobranza, hizo un convenio con ellos para que les depositara 20 mil pesos y abonaba 6 mil pesos por mes. Ellos le respetaron el convenio y quedaría el saldo a pagar en 140 mil pesos. Ha estado abonando a esa cuenta. Ahora le salen con que el despacho ya pasó la cuenta a otro despacho y ahora quieren más dinero al pago mensual para que ellos respeten el convenio. ¡Ay, Salvador! Bueno, es que les hemos dicho, y obviamente nuestro amigo Salvador pues no sabe, no tenía esta información. Por eso es importantísimo que si ustedes conocen a alguien que vaya a negociar con un despacho, le digan, espérate tantito, no hagas nada. Primero acércate a Defensa del Deudor para que ellos te orienten al respecto. ¿Qué se requiere para que se pueda considerar aceptable, viable una negociación con un despacho de cobranza o con el banco directamente? Se los hemos dicho ya muchas veces y es muy importante que toda la gente que nos escucha y que no lo sepa, se entere. El ABC de la negociación, el ABC de la negociación. A, todo convenio tendrá que celebrarse por escrito, nada de que ya tengo su folio aquí, que ya lo apuntamos en el sistema acá, no. Todo convenio que se celebre con el despacho de cobranza o con el banco directamente o con el acreedor que sea, tendrá que celebrarse, tendrá que realizarse por escrito. Esa es la A. B, que ese escrito cumpla con los requisitos que la ley señala para que se considere un documento que prueba, que demuestra fehacientemente que se celebró este convenio con el acreedor. Cosas como el membrete del emisor, si nos lo está enviando un despacho de cobranza, pues el membrete del despacho de cobranza. Si nos lo está enviando el banco, pues el membrete del banco. Cómo quedan las condiciones, el nombre completo de la persona que es la deudora o el deudor, su número de cuenta completito, el monto que adeuda con letra y con número, la cantidad que se va a pagar con letra y con número, si se va a pagar en mensualidades, bueno, cómo van a quedar esas mensualidades, en qué fechas quedan pactadas, por cuánto dinero. También datos como que se le va a enviar la carta a finiquito una vez liquidados estos pagos o un pago único, el estatus con el que quedaría en el buró de crédito, el nombre, por supuesto, el nombre, la firma y los datos de contacto de la persona responsable en el despacho de cobranza, como en este caso, o en el banco o en la tienda departamental, la persona responsable de este acuerdo. Jamás, jamás, jamás. Yo sé que ustedes quieren salir del problema. Yo sé que es urgente para ustedes acabar con estas deudas por el acoso, porque ya quieren pagar, porque se les hace pesado, etcétera. Bueno, pero si no lo hacen bien, les ocurre lo que a nuestro amigo Salvador, que pues él confió, pagó 20,000 pesos, imagínense ustedes, una cantidad considerable, y luego pagos mensuales, abonaba 6,000 pesos al mes, imagínense nada más. Y ahora, pues obviamente, como ese descuento, ese plan personal de pagos, si ustedes le quieren llamar así, solamente existía en la cabeza del cobrador, pues ya no se lo hacen válido. ¿Por qué lo hacen los cobradores? Bueno, el cobrador les miente en ese sentido, porque él busca que ustedes realicen un pago, como sea, ¿sí? Entonces el cobrador los mide, dice, esta persona es un deudor informado, bueno, esta persona no la puedo engañar. Pero ve que la persona, pues, es fácilmente manejable, que le cree casi todo lo que le dicen. Bueno, pues el cobrador dice, perfecto, aquí esta persona está bastante interesada en pagar la deuda como sea, ¿no? Entonces le dicen una mentira, les dicen, ¿sabes qué? Mira, me vas a pagar así, y así, y así, y con eso liquidas tu deuda. Obviamente, repito, ese descuento solamente existe en la cabeza del cobrador, el banco ni enterado está. Entonces el deudor, emocionado porque ya pactó algo con el supuesto representante del banco, bueno, pues va y paga. ¿Qué es lo que hace el banco? Bueno, que esos pagos los toma como una parcialidad, porque repito, el banco no está enterado del convenio, no existe, no está en las bases de datos del banco. Entonces el banco dice, ah, perfecto, pues ya el despacho que contraté ya logró que Salvador comience a pagar su deuda, muy bien. Pero todos son parcialidades. Al rato, el banco le quita esa cuenta al despacho, se la pasa a otro, y obviamente, bueno, pues este otro despacho va a la carga nuevamente. Mientras tanto, el cobrador que inventó el descuento, pues ya cumplió con sus metas, se llevó sus comisiones, él está todo dar en su casa. Y Salvador, pues engañado, perdió ese dinero. Por eso les hemos dicho también muchas veces, el que paga mal, paga doble. Entonces no hagan ningún pago si ustedes no saben lo que están haciendo. Ustedes a lo suyo, su profesión, para eso son expertos. Si no sabemos negociar con el despacho, si no tenemos idea de cómo debe manejarse una carta convenio, si no tenemos esa información, pues no cometer el error, ¿sí? Porque nos sale carísimo. Aquí está un ejemplo, Salvador. Rápido. Tienes una carta convenio perfectamente bien realizada. No, me faltó la C, ¿verdad? Me salté la letra C. Bueno, la A es todo por escrito. La B, que el escrito esté perfectamente bien elaborado. Y la C, siempre, siempre, siempre se tienen que confirmar esos descuentos, se tienen que corroborar esos ofrecimientos con el acreedor. Ya tenemos nuestro documento por escrito. Ya revisamos que está bien elaborado. Bueno, ahora llamamos a la unidad de atención especializada del banco o de la tienda departamental con la que tenemos la deuda. Y le decimos que nos están ofreciendo un descuento, ¿sí? Sin decir cantidades, sin decir fechas. Solamente los datos que requiere la institución para identificarnos. Si el descuento es real, bueno, pues ahí el banco o la tienda departamental nos dirá, sí, mire, el descuento es del tanto por ciento, lo va a pagar en determinada fecha, bueno, todo lo que viene documentado en la carta de convenio, tal cual el acreedor nos lo va a confirmar. Si el descuento no existe, si no es real, pues obviamente el banco no lo tiene en sus sistemas. Entonces, cuando nosotros queramos confirmarlo, nos va a decir, ¿sabe qué? No, arréglese con el despacho. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay ningún descuento vigente para nuestra cuenta y que el cobrador, aunque nos haya mandado la carta convenio más perfecta del mundo, nos quiere engañar. Entonces, no se paga. A, todo por escrito. B, convenio perfectamente bien elaborado. C, confirmar el descuento con el banco. Ahí está la información, Salvador. Dinos, por favor, ¿Seguiste estos pasos? Si es así, es posible presentar una reclamación ante la Conducef. Si no es así, olvídalo. Literalmente, le regalaste tu dinero. Ya no lo vuelvas a hacer. Regálanos una llamada telefónica el día de mañana. Ahorita te damos nuestros números con mucho gusto. Te ayudaremos a negociar bien esa deuda para que no tires más dinero. Hugo, ¿estás Hugo? El Borio, Ludos, Eli. Nos mandó dos pidiendo una afiliación, lo hizo ayer lunes por la noche en responderle, lo solicitó por correo electrónico. Lo que pasa es que nosotros somos una sociedad, sí, ayudamos a muchísima gente. Nos llegan muchísimos correos, no tienes una idea. El tiempo de respuesta del área de afiliaciones es de aproximadamente 5 días hábiles, ¿sí? 5 días hábiles a partir de que nos envías tu correo. Cualquier cosa que pase en esos 5 días hábiles y no te demos respuesta, por medio de este programa de radio si quieres, o directamente llamando a nuestras oficinas, podemos revisar el estatus en el que se encuentra tu solicitud, ver si nos llegó bien, si se atoró por alguna razón, no sé, lo que sea. Y con mucho gusto agilizaremos tus trámites. Recuerda, Eli, que aquí estamos para servirte. Hombre, muchas gracias por los saludos. Ahorita sí, ahorita les digo qué pasa con los regalos. Te dice, ¿quién dice? Dice Alma que ella también, Santander, le está ofreciendo un convenio de quita y a pagar en partes. 691 en marzo, 691 en abril y 9000 en mayo. Y con eso le envían su carta finiquito. Ya le enviaron el convenio y quería que nosotros lo revisáramos. Le dicen que es un programa de Santander de limpia tu buró. Ay, Dios mío. ¿Cómo es posible? Bueno, que no le hablaban de ningún despacho, pero que tenían que hacer esos pagos, aunque el resto lo liquidara hasta mayo para estar en la promoción. Pues Alma, es muy fácil. Mira, si tú estás afiliada, y creo que lo estás, regálanos una llamada mañana, platica con tu asesor, hazle llegar este documento y con mucho gusto nosotros nos ponemos en contacto con Santander, les preguntamos a ver si es cierto esto que te están ofreciendo. Si es cierto, pues qué bueno, ¿no? Pues lo formalizamos y puedes pagar si te alcanza, por supuesto, bajo estas condiciones. Si no es cierto, si nada más te quieren engañar, pues mira, nada más, qué maravilla, ya no te pudieron engañar, Alma, de eso se trata. Que ustedes no salgan bailados por estos pelafustanes, cobradores, aunque sean del mismo, trabajan bajo el mismo sistema, bajo el sistema de comisiones. El cobrador tiene que cumplir metas muy estrictas, ¿sí? Si no las cumple, lo corren. Tiene que conseguir promesas de pago, tiene que meter determinada cantidad de dinero recuperada de deudores cada semana. O sea, son una serie de cuestiones bien complicadas para el cobrador, no lo estoy disculpando, ¿sí? El cobrador va a hacer todo por cumplir con sus metas, por meter dinero al despacho y por llevarse sus comisiones, porque ¿dónde está el mayor ingreso de los cobradores que les pagan una bicoca así a la quincena? Donde tienen sus ingresos realmente los cobradores, comisiones, y van a hacer lo que sea para lograr. Y una de esas cosas que hacen frecuentemente es pues que el deudor haga un pago y el de ahí se lleva un porcentaje, ¿no? Nada, si no están 100% seguros, ¿sí? Dice Alma que inclusive le ofrecían enviar el convenio en sucursal. Sí está afiliada y va a checar cualquier cosa antes con nosotros. Pero no sabe quién es su asesor. Ya envió documentos para incluir otras tarjetas y le contestó a la señorita Maite. Pero no sabe si ella es mi asesor. La verdad no tengo idea, mi estimada Alma. Aquí nos dice que envió sus solicitudes de enero. Pero que no sabe cómo hacerle. No ha recibido respuesta aún todavía. No te preocupes, Alma. Mira, ahorita antes de que acabe el programa, pásame aquí mismo, escríbeme tu número de contrato, ¿sí? Me pones ahí tu número de contrato y yo hoy mismo, acabando el programa, envío vía correo electrónico una solicitud con carácter de urgente para que tu asesor se ponga en contacto contigo, te resuelva todas tus dudas y en caso de que no tengas asesor asignado, pues se te asigne un asesor, por supuesto, y ver lo de las tarjetas que quieres incluir, Alma. No te preocupes, para eso estamos. Por favor, nada más apúntame ahí en el chat, aquí mismo. Tu número de contrato, no, ningún tipo de información personal, por favor, solamente tu número de contrato. Y con eso, acabando el programa, de inmediato yo me encargo de todo, ¿no? Ah, mira, aquí Alma ya me lo puso, muchísimas gracias, Alma. Déjame lo copio de una vez. Ahí está, ya lo copié. Y lo voy a pegar aquí, para tenerlo ahí a la mano. Ay, cómo odio esto de... Y ahora está haciendo otra cosa esta computadora. Ah, no puede ser, algo hice. Bueno, de momento quedé sin chat. A ver si de este lado lo puedo abrir. Algo le piqué a mi computadora. Estaba pegando el... Ahí está ya. Disculpen ustedes, algo hice mal. Ahí está. 8685. No te preocupes, Alma. Acabando el programa yo me encargo. Envío ese correo electrónico con tu solicitud. Y mañana mismo te estamos contactando para resolver tu problema. Hombre, muchas gracias, Alma. Estoy a tus órdenes. Ya, y como estaba yo abriendo por acá, ya cerré por acá esto otro, pero ahorita lo abro, ya quedó. Dice Juan José que le debe a BBVA 381 mil pesos. Esto debido a que perdió su empleo. Está muy enfermo y está desempleado. Obviamente está en el buró. Bueno, aquí voy a hacer una aclaración rapidísima. Todos los que tenemos un crédito o contratamos algún servicio como telefonía celular o televisión por cable, etcétera, estamos en el buró. Todos estamos en el buró. Lo que cambia es nuestra calificación. Si somos puntuales, va a ser una buena calificación. Si no pagamos a tiempo o no estamos pagando, vamos a tener una mala calificación. Una aclaración breve para evitar confusiones. Bueno, entonces obviamente nuestro amigo Juan José está mal calificado en el buró de crédito. Pero no ha recibido ninguna respuesta aún. Tardarán todavía mucho. Mandó en mandarle el nuevo contrato para estar... Ah, no, perdón, estoy leyendo otra cosa ya, de alma. Me confundí. Está mal en el buró y por lo tanto no puede obtener un crédito. Y por lo tanto no puede conseguir dinero para pagar. ¿Qué puede hacer? Bueno, Juan José, es que aquí ya no lo hagas, Juan José. Mira, ya debes 381 mil pesos, ¿no? Ya debes 381 mil pesos y ya se te cerraron todas las puertas crediticias, ¿sí? Si no estuvieras mal en el buró todavía, tú seguirías endeudándote para medio pagar, para medio sostenerte. Esa no es la solución, te estás hundiendo más y más. Estás haciendo hoyos gigantescos para cubrir hoyos más chicos, ¿me entiendes? Entonces, aunque tuvieras una calificación que te diera acceso a algún crédito, ya no lo saques. Ya, hasta aquí. Pon un alto, mi estimado Juan José. Por favor, el día de mañana, llámanos por teléfono o envíanos un correo electrónico. Ahorita Helmi va a poner los datos de los distintos medios para que ustedes se pongan en contacto con nosotros, en nuestras oficinas, por correo electrónico, como ustedes prefieran. Lo ideal es que nos llamen porque podemos platicar con ustedes. Recuerden que ya no hay costos de larga distancia. Entonces, es mucho mejor, es más rápido. Entonces, si tienes la posibilidad, Juan José, llámanos mañana a nuestras oficinas para platicar contigo y darte opciones para que puedas liquidar esas deudas. Aquí no va a haber de otra, las reestructuras a ti no te funcionan. Las vamos a negociar para obtener descuentos y que liquides con lo menos posible, mi estimado Juan José. Pero sí, regálanos una llamada telefónica o envíanos un correo electrónico, como tú prefieras, para que uno de nuestros asesores se ponga en contacto contigo. Es más, si quieres nos llamas, nos dejas tu número telefónico y nosotros te regresamos la llamada en ese momento para que no tengas ningún problema en ese sentido, ¿no? Entonces, porque si debes mucho dinero, ya existe un riesgo importante de que vaya a haber un proceso judicial en tu contra por esa deuda que tienes tan alta. Y lo ideal es evitarlo, ¿sí? Que no tengas tú esa preocupación, que estés cubierto completamente en lo legal y puedas enfocar tus esfuerzos en sanar primeramente, en recuperar tu salud, posteriormente en conseguir un empleo y al final, bueno, pues se van a poder negociar esas deudas. Pero sí es importante porque esto puede tomar mucho tiempo que tengas esa protección, mi estimado Juan José. Quique J. quiere saber si podemos orientarlo acerca de deudas que tiene con Santander, Sears y Coppel. Entre las tres debe aproximadamente 60 mil pesos, dejó de pagar desde el año pasado por quedarse sin empleo. Quiere salir de esta situación porque lo agobia mucho, nos agradece la atención. Claro que sí, mi estimado Quique. Necesitamos saber nada más cuánto tiempo llevas sin pagar, si es que ya no estás pagando, para poder darte una asesoría más adecuada. Y por favor, sepáranos cuánto le debes a Santander, cuánto le debes a Sears y cuánto le debes a Coppel aproximadamente, para brindarte una mejor, mucho mejor asesoría. Dice, ¿quién? Hombre, muchas gracias. Bueno, me pregunta aquí Norma que cuándo vamos a tener más regalos. Norma es una radioescucha que nos sigue a través de las redes sociales, a través de Facebook. Señora Norma, le mando un saludo muy, muy cordial. Qué bueno que esté aquí esta noche con nosotros. Le da mucho gusto que tengamos nuevamente nuestro horario nocturno. De finanzas personales que les va a encantar, que es una maravilla de libro, que les va a servir muchísimo para atravesar de la mejor manera posible esta situación que viven actualmente de las deudas, etcétera. Ese se los vamos a regalar a varios de nuestros queridos radioescuchas. Creo que vamos a tener 10 libros de regalo autografiados y dedicados por su autora, por Sofía Macías. Este libro es tan bueno que fue de los 10 más vendidos durante todo el 2014 en las principales librerías del país. Entonces, si no lo han leído, si no lo tienen, se los recomiendo muchísimo. Bueno, esos libros los vamos a tener de regalo. Creo que van a ser 10, no estoy seguro, les avisaré en su momento. A partir, yo espero que el próximo lunes comenzamos con la mecánica para que se los puedan llevar. Y también vamos a regalar alcancías. También creo que vamos a tener 10 alcancías oficiales de defensa del deudor. del puerquito este que ven arriba con los audífonos. Bueno, pues sin los audífonos, así muy bonito, rosita, con su curita y todo el asunto. De regalo para varios de ustedes. Entonces, esas no sé cuántas vamos a tener, creo que también van a ser 10. Pero se los confirmaremos igual el jueves, yo creo, ¿sí? Entonces, estén pendientes para que puedan participar y se puedan llevar estos regalos. Doña Norma, que creo que ya se llevó el paquete la vez pasada, ¿no? ¿No? Ah, bueno, pues mire, para que pueda participar y ahora sí gane, Doña Norma. Dice Rojo que, muy buenas noches, que será conveniente tomar un préstamo ahorita por parte de Telmex por 30 mil pesos. Todavía debe a un conocido ya Coppel, por los dos suma unos 40 mil. Él tiene un negocio de papelería, el dinero lo ocuparía para invertir en su negocio. De hecho, le va dando a su conocido algo de dinero cada mes y a Coppel todavía nada. Bueno, mi estimado Rojo, en este caso sí es válido que obtengas un préstamo y te voy a decir por qué. Porque tú lo que buscas es fortalecer tu negocio. ¿De dónde provienen tus ingresos? ¿De dónde sale el dinero para que vivas día a día? Bueno, pues vienen de tu negocio. Si tú fortaleces tu negocio, si le inyectas capital, pues obviamente vas a tener más recursos, vas a tener más cosas que vender, más recursos para ti y tu familia, y de esta manera también, de paso, pues acabar con estas deudas que tienes con esta persona y con Coppel. Sí, sí es válido, solamente mi estimado Rojo, checa muy bien la tasa de interés, que me parece que ahorita Inbursa es el que está dando este financiamiento con Telmex, que para el final de la historia es el mismo dueño, pero bueno. Inbursa es el que está dando este financiamiento. Me parece, no estoy seguro, que la tasa es del 21% o del 27% anual y que no hay penalización en cuanto a adelantar pagos. Esa es la información que tenemos respecto a esta promoción de los 30 mil pesos que está ofreciendo Telmex a sus clientes que tienen una línea telefónica contratada con ellos. Si ustedes no necesitan el dinero, porque no es comercial, ¿eh? Si ustedes no necesitan el dinero, si se quieren ir de vacaciones, si se quieren comprar ropa, si quieren poner una tele, no vayan por ahí, no saquen un crédito para eso, porque por eso están endeudados actualmente. Los financiamientos, los créditos se utilizan de una manera inteligente, como por ejemplo, hacer crecer nuestro negocio, emprender un negocio, ¿sí? Para esas cuestiones sí es válido obtener un financiamiento, porque vamos a recuperar ese dinero rápidamente y se puede incluso liquidar antes. Cuando usamos un crédito para irnos de viaje, pues ya nos paseamos, ya todo, pero no vamos a recuperar esa lana, terminamos mucho más gastados y terminamos endeudados. Comprar una televisión tampoco es buena idea porque al rato no la podemos pagar y hasta vendemos la televisión. No, no lo hagan. Los créditos se usan con responsabilidad y de una manera inteligente. Entonces, Rojo, pues sí es válido. Si tienes, si tú crees, porque por supuesto, en el mundo de los negocios, el que no arriesga no gana. Y en todo, ¿no? Pero en los negocios es algo súper importante esta cuestión. Si tú consideras que el riesgo ya lo tienes medido, que vas a recuperar ese dinero para poderlo pagar, adelante, te deseo la mejor de las suertes, échale ganas, aplícate duro y paga ese dinero, por supuesto. Juan José nos va a marcar, márcanos mañana, mi estimado Juan José, en horarios de oficina, con mucho gusto te atenderemos. Dice Quique que le debe a Santander 23.500, dejó de pagar hace 3 meses, a Sears 14.500, desde julio no les paga, y a Coppel como 14.000 y no les paga desde mayo. Le llaman y no ha querido hacer convenios porque no tiene el dinero que le piden. ¿Qué riesgo tiene de ser demandado? Gracias. El mayor riesgo, mi estimado Quique, lo tendrías con Santander, pero sigue siendo un riesgo bajo porque no es mucho dinero el que debes, ¿sí? Con Sears no te van a demandar por 14.500 pesos, Coppel no te va a demandar por 14.000 pesos. No te digo esto para que no les pagues, te lo digo para que estés tranquilo, ¿sí? Con Santander sí hay un riesgo, pero es un riesgo muy bajo. Es poco probable que te demanden por 23.500 pesos. Échale muchas ganas, deja de pagarles a todos, ya no te preocupes por eso. Comienza, enfócate en estabilizar tu economía poco a poco, paso a paso. No te distraigas que los cobradores, que esto, que el otro. Contéstales una vez a la quincena. Cualquier duda que tengas al respecto nos llamas y con mucho gusto te brindaremos la asesoría que tú requieras. No creo conveniente que te afilies a nuestra organización porque, te repito, riesgos legales que puedas llegar a tener por estas deudas que tienes, no los veo, por lo menos al mediano plazo. No creo que sea necesario que te afilies con nosotros para tener la protección legal. Yo creo que tu caso lo puedes llevar con pura asesoría que te demos nosotros, ¿sí? Entonces, te repito, no contestes las llamadas más que una vez a la quincena, no hagas promesas de pago, manéjate con la verdad, de momento no tengo dinero. En cuanto yo me estabilice, les voy a pagar. Les puedes decir que está siendo asesorado por nosotros si tú quieres. y en algún punto se podrá negociar esa deuda para su liquidación, ya que estés estable, ya que hayas ahorrado alguna cantidad para iniciar las negociaciones. Si te quieres afiliar, claro, eres bienvenido, por supuesto, pero te repito, no creo que sea necesario, ¿ok? Mejor échale muchas ganas, verás que se puede salir adelante. Dice Rojo que gracias por la opinión profesional para tomar una buena decisión, tasa del 27% anual. Es buena tasa, pues no es la mejor, pero pues está bastante accesible, ¿no? 27%, podrías conseguir una mejor tasa, pero tendrías que tener un historial bastante impecable con otras instituciones financieras, tener dinero ya con ellos, haber manejado cuestiones de ese tipo, ¿no? Pero esta tasa, tomando en cuenta las condiciones que tienes actualmente, creo que es bastante buena, está bien. Checa muy bien el contrato, cualquier duda, antes de firmar, por supuesto. Cualquier duda que tengas, nos la comentas y con mucho gusto te brindaremos la asesoría que requieras, mi estimado Rojo. Échale ganas, te deseo la mejor de las suertes y aquí estamos al pendiente de ti. Porque es otra cosa importante, ¿no? Todos nuestros afiliados, no porque ya pagaron sus deudas, ya nos desatendemos de ellos, ¿no? Nos desentendemos de ellos, perdón. Es todo lo contrario, les damos un seguimiento para toda la vida, ¿sí? Rojo, Alma o cualquiera de nuestros afiliados que pague sus deudas en su totalidad, que al día de hoy hemos ayudado a que más de 16,000 personas liquiden en su totalidad sus deudas. Bueno, pues nos puede llamar el día que quiera o participar en estos programas de radio y decirnos, mira, es que ahora ya pagué mis deudas y me están ofreciendo este crédito. Apenas hace unos programas estábamos asesorando a una persona que quería comprarse una casa. El chiste es que ustedes tengan ese acompañamiento, ese apoyo ya para toda la vida y que tengan, por supuesto, una buena educación financiera y ese es el camino directo hacia la prosperidad. Entonces, échale muchas ganas, mi estimado Rojo, y cualquier cosa, aquí estamos. Nos pregunta Eli que a qué teléfono puede hablar mañana. Ahorita, antes de que acabe el programa, Helmi, a ver si está por ahí, que nos haga favor de poner los datos de contacto aquí en el chat. Se los voy a decir de todas formas yo en un momento los números telefónicos de nuestras oficinas para que nos puedan llamar y así tengan ustedes esta ayuda, ¿no?, que requieren. Dice Quique J que gracias, te quitamos un peso de encima. Nos va a agradecer la asesoría. ¿Cuánto le costaría la asesoría? Nada, mi estimado Quique. Todas nuestras asesorías son gratis, ¿sí? Por este medio, llamas a nuestras oficinas, con mucho gusto te atendemos. Lo que tiene un costo, y es un costo simbólico realmente porque somos una sociedad civil sin fines lucrativos, que sí requerimos recursos para funcionar, pero pues, las mensualidades que quedan para nuestros afiliados son muy, muy cómodas. Sería si tú requieres representación legal de nuestra parte. Si tú dices, ¿sabes qué, defensa del deudor? Lleva mi asunto, yo quiero estar tranquilo, los contrato, ¿sí? Y ya nosotros nos encargamos de llevar tu asunto de pie a pa, te defendemos legalmente, negociamos tus deudas, recibimos las llamadas, etcétera. Eso tendría un costo que en tu caso, no sé cómo estén las mensualidades, pero creo que estarías pagando 195 pesos al mes por lo que debes. Eso ya lo dejo a tu consideración. Si tú dices, no, mejor esos 195 los voy ahorrando para pagarle al banco, adelante, aquí te vamos a apoyar todo lo que tú necesites. Si quieres que nosotros llevemos tu caso, pues con mucho gusto también te podemos aceptar. ¿Qué pasó? Ah, muy bien. ¿Dice quién? Ahorita ponemos los teléfonos. Dice Eli que le pase el teléfono, por favor. Ahorita lo vamos a poner, no se preocupen. Lo que pasa es que Gemi lo pone al final del programa para no saturar el chat, ¿sí? Ahorita lo vamos a poner. Yo se los voy a decir de todas formas, así que tengan lápiz y papel listo para que apunten los números telefónicos de nuestras oficinas. Y así, pues cualquier cosa, pues nos puedan llamar y les diremos todo lo que ustedes requieran saber respecto a su caso. Sitch, buenas noches, espero que estemos muy bien. Una duda, recibí una carta de descuento de Liverpool, pero de Secorse. ¿Habrá sido vendida su deuda o solamente es un despacho de cobranza? Lo checamos si quieres, Sitch, lo checamos. Ya los mañana tú estás afiliado a nuestra organización, me parece. Llámanos y lo verificaremos para checar a través de tu buró de crédito o directamente con Liverpool si la cuenta la siguen teniendo ellos o se la vendieron a Secorse. Lo más seguro es que nada más sea un requerimiento de cobranza porque Secorse también es despacho de cobranza, es de esos pocos despachos que sí compran cartera vencida. Lo más seguro es que sea eso, mi estimado Sitch, pero más vale estar 100% seguros, verificar eso, ¿no? Dice Alma que le preocupa que la quieran demandar o irse sobre su departamento. ¿Puede darlo en donación a su hija para no correr riesgos? No es garantía de las tarjetas de crédito. No habría problema, ¿cierto? Nos pregunta Alma. Pues no habría problema, Alma, pero tú ya estás afiliada. No tiene ningún caso que gastes en hacer ese trámite cuando ahorita lo ideal es que uses ese dinero para ir liquidando tus deudas. Todos los bienes de nuestros afiliados, todos están protegidos. Nosotros monitoreamos los boletines judiciales de toda la República Mexicana buscando los nombres de nuestros afiliados, a ver si alguno ha sido demandado. Y si es así, ya, de inmediato se le manda a su abogado, ya tenemos todo cubierto para que sus bienes estén totalmente seguros. Lo que sí es un hecho es que el acreedor, el que sea, los bancos, las tiendas departamentales, etcétera, ya que saben que ustedes están afiliados con nosotros, pues ya no les interesa demandarlos, porque ya saben que ustedes no están solos, que nos vamos a ver ahí en el juzgado, que lo mejor es tratar de negociar. Entonces, por eso el índice de afiliados que son demandados por parte de nuestros los acreedores que ustedes puedan tener, es algo insignificante. Se reduce el porcentaje 500 veces en relación a una persona que no está afiliada. Porque, repito, dice el banco, por ejemplo, bueno, Alma ya está afiliada a Defensa del Deudor, si la demando, ¿qué va a pasar? Pues me van a mandar a los abogados de defensa del deudor, no le vamos a poder embargar nada, nos vamos a ir a un juicio, voy a gastar dinero en ese juicio, mejor me arreglo con Alma a través de sus representantes por fuera, ¿no? Sin demandarla. Entonces, Alma, tú puedes estar totalmente tranquila, duerme con calma, no pasa absolutamente nada. Para eso te afiliaste, para que nosotros nos encarguemos de todo eso. ¿Quién dice? María de Jesús, ya nos vamos, ya 10 de la noche con un minuto. El último, María de Jesús, nos vamos rapidísimo, dice que debe a Banco Azteca la cantidad de 40,000 pesos. Tiene aproximadamente 6 meses que no abona. Se le detectó esclerosis lateral amiotrófica y su salud se vino a pique. El día de hoy fue un señor que le decía que era del jurídico de Banco Azteca y le ofreció un convenio, pero tenía que darle 1,000 pesos. En un principio la deuda era de 43,000 pesos. Alcanzó a abonar 20,000 pesos. Ahora le dicen que otra vez debe 40,000 pesos porque subió por los intereses. No te preocupes, María de Jesús. Te podemos ayudar con tu asunto para negociar la deuda y que estés cubierta para evitar cualquier tipo de problema legal. Regálanos una llamada el día de mañana. Con mucho gusto te apoyaremos. Helmi, pon los números telefónicos, ya nos vamos. Les voy a dar yo los números telefónicos de nuestras oficinas también, para que los tengan. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes. El teléfono principal de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, 5594-5453. Lo repito, 5594-5453. Otro número, 5594-5491. Lo repito, cómo no. 5594-5491. También nuestra oficina del Bajío, con mucho gusto, 0133, La Lada, 0133, el número telefónico 3615-7540, lo repetimos, 3615-7540. La Lada, de los primeros números que les di, es 0155, para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, pues marcan 0155-5594-5453. Les recuerdo que ya no hay costos de larga distancia, así que no se preocupen por eso. Bueno, ya nos vamos, ahí están los números. Al final del programa nos dice Helmi, quedan todos los números telefónicos para que los puedan apuntar con calma, correos electrónicos, etcétera. Les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado esta noche. Los invito a que nos sintonicen el próximo jueves, que tenemos programa doble de asesoría para el deudor totalmente en vivo a las 3 de la tarde. A las 9 de la noche, todo esto horario centro, por favor, hora centro del país. Muy buenas noches, duerman bien, no pasa nada, se puede resolver su problema, para eso estamos. Helmi, muchísimas gracias, producción, cuídate, hasta el próximo jueves.